Dua Lipa con Don't Start Now al aire en 125, 3 de la tarde. Y aquí seguimos con música para acompañar este miércoles de Nonstop Music. Tommy Richman, esto es Whitney. Hotter, better, faster, stronger. Ahí está Daft Punk en 125. En tu éxito queremos verte elegir todo lo que te haga sonreír, porque son esas decisiones las que siempre valen la pena. Al aire en 125 quiero invitarlos a nuestra cuenta de Instagram, arroba la X más música, digamos para dos temas muy puntuales. El primero, en nuestras historias, en los stories, las historias de Instagram, van a encontrar las canciones por las cuales ustedes van a poder votar para que sigan adelante en nuestra competencia por la mejor canción de la historia. Está en sus manos. Invitadísimos a votar. Vayan ya mismo a las historias de nuestra cuenta de Instagram. Ahí está la cajita y solo con tocar la canción ya su voto queda registrado. Eso por un lado, ¿no? Porque sigue esta competencia y cada vez se va poniendo más interesante y ya pronto cerrando el mes sabremos cuál es la canción que ustedes escogieron como la más grande de la historia. Por otro lado, hoy siendo el Día del Hombre, que a propósito casi nunca pasa desapercibido la mayoría de las veces, así que de mi parte para todos los hombres que estén escuchando a esta hora la X, pues un abrazo muy grande, muy fraternal de mi parte, y espero que pues tengan un día tranquilo, ¿no? Pero resulta que las chicas de esta emisora, nuestras compañeras de trabajo, les dio por montar un video el día de hoy, por el Día del Hombre, en el que yo no sé si creo que no salimos muy bien librados en ese video, así que ya que anda por ahí en Instagram o que va a pasar por el Instagram de la X, deje su comentario y nos deja saber cómo nos fue según la visión de las chicas de esta nación de más música con ese video que postearon. No sé. Siéntase libre de opinar en los comentarios o dele un like si le parece chévere. En fin, ya quería contarles esas dos cositas puntuales a través de nuestro Instagram.